Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Doctor Ramos Padilla, buen día. Geraldine Murizasco, Oscar Martínez Emborain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. Buen día y un abrazo especial para mi gran amigo Martínez Emborain. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Bien, estamos en una situación delicada desde el punto de vista de la seguridad y se nos ocurrió que nadie mejor que usted, que ha sido testigo privilegiado o protagonista privilegiado en aquel momento con el proyecto de seguridad del doctor Aslanian, nos pudiera analizar estos momentos que vive la sociedad, sobre todo la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el problema de la seguridad tiene varios estratos, ¿no? Para empezar, son tres básicos, que es lo predelictual, lo delictual y lo postdelictual, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente se designan funcionarios que no conocen el tema, ¿no? Es decir, yo participé del equipo de Aslanian, en realidad yo no era del equipo. Yo venía estudiando el tema después de que me fui de la justicia, ahora uh-huh. volví, ¿no? Uh-huh. Desde el año 89, en lo que fue en ese momento yo militaba políticamente, y diseñamos un plan de seguridad a largo plazo con Marcos DiCaprio, un equipo de la Unión Cívica Radical, ¿no? Uh-huh. En ese contexto yo fui convocado por Aslanian durante el gobierno de Duhalde, cuando se desplazó a la maldita policía, ¿no? Bueno, ahí empezaron las idas y vueltas, porque ahí se desplazó a Cloxy, que a toda esa banda, por decir de alguna manera. Uh-huh. Después vino Aslanian, después Rukauf volvió todo para atrás, después volvió Aslanian, y así venimos nombrando gente que no sea, que no conoce el tema de la seguridad. Es decir, yo creo que el doctor Stornelli, de Comodoro Pi, pasó a la provincia de Buenos Aires, Y la verdad que no veo que no tienen la menor idea de qué se trata esto, ¿no? Uh-huh. Hay que empezar primero por hablar, por convocar a gente que conozca el tema, porque fue con un equipo de fiscales y no es la función del ministro o de su equipo hacer de policía, porque para eso están los policías, ¿no? Tienen que tener una dirección política y además instrumentar un plan político. Uh-huh. Que por supuesto empieza primero por una cuestión cultural. A ver, la gente que vive en los barrios más pobres no tiene servicio de policía y se las arreglan como pueden, ¿no? Digo, para empezar, porque sería larguísimo y yo sé cómo son los tiempos de la radio. Uh-huh. Pero vamos a empezar por lo básico. Es gente que viene, son hijos y algunos hasta nietos de personas que no han tenido trabajo, ¿eh? Después del pase del neoliberalismo devastador en la Argentina, que son mucha gente. Y se han criado en un ámbito donde no existe la seguridad, no existe la policía en una villa de emergencia. Los principales perjudicados en materia de falta de seguridad son aquellos que tienen menos recursos y viven muy mal, ¿no? Uh-huh. Y desde cualquier ámbito de la seguridad. Entonces tenemos que empezar por cambiar ese problema cultural. Para esto, ¿cómo se debería empezar? Primero llamando a gente capacitada para el tema y armando un equipo a largo plazo. Si la gente sigue, efectivamente tenemos un problema de inseguridad, acá hay un plan, este es el plan, y señores, no se crean que de un día para otro vamos a arreglar las cosas. Uh-huh. Entonces, empecemos poniendo la infraestructura que hace necesaria para que una persona pueda vivir, porque esta persona que vive en la villa y tiene que tomar la justicia por mano propia, después sale de ese lugar y se sigue comportando como aprendió a vivir, ¿no? Vio a su padre sin trabajo, con alcohol, después con droga, bueno, y la droga, la desocupación y la miseria son un cóctel terriblemente explosivo. Uh-huh. Entonces, primero el asfalto, pero no solo para que entre el patrullero, es importante el patrullero y que haya una comisaría dentro de cada villa. Es importante que entre la maestra, es importante que entre la salud, y así poder avanzar no solo en alimentar a la gente que en algunos casos lo está necesitando, sino de empezar a cambiar la cultura que se ha generado a partir del neoliberalismo. Usted está hablando de inclusión. Exactamente, inclusión, pero todo el mundo habla de inclusión, pero nadie dice cómo se incluye. Uh-huh. A ver, hubo un señor que ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires diciendo tengo un plan, y yo no lo conozco el plan, ¿usted lo conoce? No. Entonces, ¿por qué no? Se generan debates donde se lo convoque a Elías Neumann en materia carcelaria, donde los que hemos estudiado estos temas para diseñarlos desde el ámbito político, porque yo estoy convencido que esta es una decisión que no la reestructuración de la policía, el cambio de funcionarios, ya lo hicieron todos, ¿no? Uh-huh. Y lo único que dicen, hay que sacar la gente que está en las comisarías para ponerlas en la calle y hay que saturar de policía, eso no sirve. Ya lo probaron, ya lo hicieron, ya tuvimos la policía de Rico, de Casanova, hoy estamos viendo lo que pasa con Macri, uh-huh. que tenía la gran oportunidad de empezar con una buena policía y terminó llamando a lo peor de la Policía Federal, con todas sus internas, con todos sus defectos, comprando autos no identificables para perseguir las contravenciones, para perseguir a los borrachos y a los ¿no? o pegarle con la UCEP a la gente. Entonces, uh-huh. Ahí perdimos una gran oportunidad. Arranera había empezado, yo discrepé en algunas cosas con él, había empezado con una policía 2, ¿no? Con sí, una, efectivamente. Bueno, entonces primero hay que abordar esa cuestión cultural, después la cuestión educativa, y empezar a integrar, después abordar el problema de la policía. Pero primero desde un punto de la prevención, y recién después empieza la justicia. No alcanza con sacar leyes, porque ya también lo vimos eso, Bloomberg sacó las leyes que quiso y no arregló nada. Pero es muy fácil para cualquier político decir yo voy a dictar una ley como si fuera tocar con una varita mágica y cambiar la realidad, ¿no? Uh-huh. La realidad, como hablan los jueces y los abogados, no se puede derogar. Uh-huh. Levantando la mano no se cambia la realidad. Doctor, una pregunta. ¿Usted considera que el tema, la causa del delito, digamos, toda la inclusión social, usted la describió muy bien, pero aquí hay una cuestión, parece ser, y en todo caso le estoy consultando, que hay negocios donde alguna policía, algún funcionario judicial, algún dirigente político están vinculados, que tienen que ver con el narcotráfico, pero que tiene que ver con los desarmaderos y demás. ¿Eso se ataca? Sin duda, pero estos son distintos puntos para ir atacándolos. Primero tenemos que saber a dónde queremos ir. Cuando yo me refiero a lo cultural, sí, digo que también tenemos que cambiar esa cultura, donde ser funcionario público es el equivalente a robar para mucha gente, ¿no? En el diálogo cotidiano la gente dice, uy, fulanito lo nombraron en tal cargo municipal, se salvó, le dice el otro, ¿no? Tenemos lamentablemente hemos adquirido una cultura, ¿por qué? Porque tampoco van a la cárcel los que tienen que ir a la cárcel. ¡Qué bien la hizo! 20 ¿no? años de prisión, claro, qué bien la hizo, dice alguno, o un cura que le ponen 20 años de prisión y sale caminando. Ajá. Entonces, uno no encuentra rubios en la cárcel. Uh-huh. Eso también genera una cultura. Si puede robar, ¿por qué no voy a robar yo? Uh-huh. Si coimeó al Senado, ¿por qué no lo voy? Yo no puedo robarme un pasacassette. Esto es parte de la cultura de la gente, hoy, sí, lamentablemente. Claro. Entonces no se cambia ni con una ley, ni poniendo fiscales, ¿qué saben los fiscales? Si el Poder Judicial, y yo soy juez, ¿no? El Poder Judicial entra cuando el delito ya pasó, y el Poder Judicial mira para atrás, no para adelante. O pretende que los jueces salgan a hacer rastrillaje, o que los jueces salgamos a las escuelas acá a tratar de cambiar la cultura. Primero cambiamos la cultura, después que empiecen a funcionar algunos organismos que tienen que funcionar, como es el patronato de liberados. Nosotros con Marcos DiCaprio, que usted creo que lo conoció. Sí, claro que sí, el doctor DiCaprio, cómo no. Bueno, hicimos algunas experiencias muy buenas. Por ejemplo, Nosotros pensábamos que teníamos que tener cárceles de máxima seguridad y cárceles de mínima seguridad. Hicimos algunas experiencias trasladando un grupo de presos a la isla Martín García, donde le dimos materiales, maestros, salud, para que hicieran sus propias casas y qué sé yo, y se iba generando una comunidad... Iban desarticulando la escuela del delito. Exactamente, y se articulaba una sociedad muy solidaria porque tenían trabajo, tenían dignidad... Ocupación. Tenían ocupación, podían generar su propia comunidad, entonces ya no estaban expulsados. Bueno, tenemos toda la Patagonia para hacer eso. En la Argentina hay que hacer muchísimas cosas. Por supuesto. Y volver a la cultura del trabajo. Por supuesto. Recién conversábamos con un delegado sindical de la línea 60, que en este momento están cortando la Panamericana porque a uno de los choferes de esa línea, en un intento de asalto, le cortaron un dedo con un hacha, una cosa brutal y demás. Sí, yo he tenido esos casos. Tuve una de esas causas. Y ahí me apareció un testigo falso. Este es otro problema. Por suerte ahora cambiamos los documentos, y esta cosa de los dedos, que las hemos visto varias veces, ¿no? Es como una especie de símbolo. De símbolo mafioso. Mafioso, ¿verdad? ¿No? Pero lo interesante que yo quería destacar, que recién hablábamos con uno de los delegados, que él mismo dijo, estoy recaliente, sin embargo, a pesar de esa calentura que mostraba y que expresaba con toda claridad, estaban en Constitución, dijo, yo no voy a salir a pedir pena de muerte, no voy a salir, y empezó a darle con muchísimas críticas a algunos de los dirigentes políticos. Esto es, me parece, un avance, porque creo yo que, esta es mi opinión, el dolor no da ciertos derechos, y en este caso, que un dirigente gremial haya tenido esa actitud, me parece saludable, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, también aparecen otros que tampoco entienden nada de seguridad, sí, y entienden de colas lindas o de almuerzos mañaneros, sí, y hablan de seguridad y no saben de lo que están hablando. No saben qué están hablando. Entonces, ¿por qué no empezamos a tratar este tema seriamente? Yo quiero que de Narváez me cuente su plan, porque lo votó, ganó las elecciones diciendo tengo un plan. Sí, sí, sí. Y todo el mundo habla del diagnóstico, que ya lo sabemos todos. Sí. Más allá de que esté exagerado, no esté exagerado. Y debería mostrarlo. Y que los medios lo usen, los medios que hoy están enfrentados con una parte de la sociedad, lo utilicen como un caballito de batalla pasando 70 veces el mismo hecho. O el hecho de San Juan, de La Rioja, de qué sé yo, lo pasan como si todos pasaran en el mismo momento y en el mismo lugar, ¿no? Pero más allá de eso, hay que empezar a hablar en serio de estos temas, ¿no? Y que hable la gente. Queremos hablar de cárceles, bueno, llamémoslo Elías Neumann, queremos hablar del patronato de liberados, empecemos a tenerlo. A ver, en Holanda están cerrando cárceles, pero hoy uno concede una excarcelación y empieza a funcionar el patronato de liberados. Al hombre se le da un trabajo, se le da un lugar para vivir, más o menos digno, y se lo controla casi diariamente. Se lo reinserta, bueno, y además las cárceles acá, con otro criterio, ¿no? Acá la reincidencia, la atención penitenciaria para la rehabilitación no existe. Ahora hicimos una ley de menores, y es muy buena la ley. Todo el tiempo habla de los institutos de rehabilitación. ¿Empezaron a construir alguno? No. Lo mismo pasó cuando se modificó la ley de drogas y dijimos, bueno, y Menem creo que fue el que dijo, ahora van a ir todos presos, pero van a ir a institutos. Bueno, lo único que sigue habiendo en materia de drogas es el Senareso. Bueno. Entonces, se habla, se hace el diagnóstico, se hace el problema. Por lo menos yo digo una, o dos ideas que se le caigan a la gente y digan, ¿por qué vemos todos los días en Buenos Aires a los policías caminando de a uno con un con una campera anaranjada, ¿no? como casi para que los delincuentes le tiren y le acierten bien, y todos con su telefonito? En cualquier país del mundo uno los ve caminando de a dos. Y en pareja, sí, efectivamente. Y caminando acá están jugando con el teléfono, no sé. son pequeñas cosas que es decir, que cada uno aporte una idea, pero no solamente la idea mágica de que cambiamos una ley, que echamos a un comisario. Hay cosas que son elementales. Hay una parte de la policía que tiene que depender de la justicia. Uh-huh. Una de las discrepancias que yo tuve con Arranián fue eso. Toda la parte de investigaciones tiene que depender de los fiscales. Uh-huh. ¿Pero quién es la jefa de los fiscales en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién? ¿Una doctora Falvo? Sí. Este periodista está muy bien informado, pero usted le pregunta eso a la gente y no tiene la menor idea quién es la doctora Falvo. Uh-huh. La doctora Falvo es una militante política del dualdismo que se ha dedicado a hacer política en los colegios de abogados. Uh-huh. Y ahí terminó como jefa de los fiscales, nada más ni nada menos. Y no sabe lo que es una comisaría. Un sector más que sensible para, precisamente, para combatir el delito. Exactamente. Uh-huh. Después, modificar la policía, educar a la policía, educarlo pero con la gente, no en sus escuelas. Ellos tienen que tener una educación integrada para llegar a los altos cargos y mezclarse con la sociedad. Con la sociedad. Uh-huh. De ahí hay infinidad de medidas que hay que tomar, pero yo cada vez que veo y escucho o escucho hablar de seguridad, lo único que me hacen es el diagnóstico. Sí, hay que actuar. Y no tiran una idea, claro, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el patronato de liderados? ¿Cómo modificamos el sistema carcelario? ¿Qué hacemos con los chicos? Con DiCaprio habíamos agregado también un plan piloto. Un chico sale más o menos en un instituto de menores, sale mantenerlo, sale casi como un sueldo de un juez. Nosotros con la mitad, un poco más de la mitad, uh-huh. salía en esa época, ¿no? Y en esa época los jueces ganaban bastante poco. Y teníamos bastante más prestigio que ahora, ¿no? Los jueces de los 80, después de los jueces que estuvimos a partir del 83, ¿no? Uh-huh. Precisamente hoy es 10 de diciembre del 83. 10 de diciembre del 83, fue así. Hoy es 10 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Y uno recuerda ese día con mucho cariño porque volvíamos a la democracia, pero entonces, ¿qué hacíamos? Agarrábamos un par de jubilados jóvenes, les dábamos un chico, a veces un chico rebelde y complicado, le dábamos la mitad de lo que ese chico gastaba en un instituto. Entonces mejorábamos la calidad social, le dábamos a ese matrimonio jubilado una razón para vivir, un bienestar, y a los chicos le dábamos afecto, posibilidades de educación, y que se había cierto control. Eso funcionaba bien y ahorraba plata para el Estado. Hay infinidad de cosas que se pueden y se deben hacer. Y sin embargo, lo estamos manejando, el tema de la seguridad, como una herramienta de propaganda política, desde algunos lugares de la comunicación y desde algunos sectores neoliberales que quieren otra vez empezar los tiros y con todas estas cosas. Yo no puedo creer que la provincia de Buenos Aires haya ganado un señor que lo único que decía es tengo un plan. Iba a decir a Lee, calicate, llamame, sí. Llamate, no sé, votame, no sé. Es poco serio todo lo que está hablando. Doctor Ramos Padilla. El panorama es así, ¿no? Pero ojalá lo podamos revertir en algún momento. Volveremos a consultarlo con muchísimo gusto. Yo le agradezco particularmente esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Un gran abrazo. Le mando un fuerte abrazo. Otro día.